Comenzamos la terapia de sonido con frecuencia de la letra A es de 292 Hz. Rige la vitalidad celular, resuena con los tejidos externos que forman la piel, orejas, ayuda a la cicatrización de heridas, reparación de nervios, glándulas, dientes, cerebro, reparación de la piel, reduce el tejido cicatricial, reduce tumores, ojos, médula espinal, como infartos, problemas reumáticos, inflamación y alergias. ¿Has terminado con éxito tu terapia personal de frecuencias? Recuerda, mientras más lo repitas a diarios, pronto notarás los resultados en tu salud personal.